Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ministro de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long, abrió el día de hoy la exposición Relatos de nuestra vida a través del arte en el Museo Nacional de Quito, con motivo del Día Internacional de los Museos. Un centenar de niños de escuelas de la capital acudieron al acto en el que el ministro resaltó la importancia de los museos para el conocimiento de la historia de los pueblos. La exposición muestra el pasado y el presente de lo que ahora es Ecuador a través de pinturas y fotografías de connotados artistas del país, así como de piezas de cerámica de los pueblos ancestrales. Internacionales. Montevideo. El simposio titulado Las industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana se realizó durante este fin de semana en Montevideo. Se elaboraron propuestas para la transformación de las industrias culturales en herramientas para la profundización de la integración regional. Se presentaron proyectos que se orientan a promover la producción y distribución de las industrias culturales en la región. También se evaluó el apoyo y las acciones de los estados en favor del desarrollo del cine. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.